Anarquía, con la anarquía. Bem-vindos a Fuck the Bastards. No, it's all about believing, and if you believe in something, then that's real, isn't it? And if enough people believe in the same thing, then that's reality. And now we have something that they all want to believe in. We're back in the game, the reality game. Bloody hell, I like it. Buenas a todos y todas, sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, las 24 horas del día y también desde las medianoche hasta las 2 de la tarde por el 96.6. Y bueno, como cada semana o como casi cada semana a esta hora, empezamos un nuevo Fuck the Bastards. Me parece más hermosa que cualquier ser humano. Un espacio que pasa de ser semanal a temporal, porque últimamente la verdad es que no estamos aquí todas las semanas, pero siempre que intentamos pues recopilar algún contenido interesante, pues sí que lo hacemos. Y bueno, recordaremos nuestros horarios de emisión, son todos los lunes en directo a partir de las 6, también en repetición los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y sabéis que hay varias formas para contactar con nosotras: el apartado postal 25.102-08080 de Barcelona, por email rbronca@sindominio.net o bien por teléfono 93-359-4900. Y bien, después de algo más de una semana de esta huelga general, esta pasada huelga general del pasado día 29, aún dura un poco la resaca y bueno, aún pasados, pues como decía, más de una semana, siguen habiendo compañeros en la cárcel. También cada vez más van saliendo más casos de torturas o de brutalidad policial. Bueno, decir que se ha habilitado una página web que se llama denunciacolectiva.wordpress.com, donde encontraréis, bueno, hay testimonios en tanto escritos como en vídeo de gente que en las manifestaciones pues fue brutalmente y salvajemente torturada y apalizada por los Mossos, por estos perros guardianes del señor, si se le puede llamar así, Felip Puig, que bien, ¿no? Que una vez más pues ellos mismos se ponen en evidencia con estos métodos tan salvajes de represión que están utilizando, que bueno, que cada vez nos recuerdan a épocas pasadas, ¿no? Hay que recordar que bueno, que entre las personas detenidas queríamos pues difundir y solidarizarnos activamente con las personas, con los huelguistas encarcelados. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad de su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay tres personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio del Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. Nos gustaría matizar desde aquí que estas tres detenciones se produjeron pues por la mañana, ¿no? Durante piquetes informativos y que en ningún momento habían actos violentos, entre comillas, a su alrededor. Pensamos desde aquí que han sido unas detenciones totalmente arbitrarias y que bueno, que están haciendo un poco pues pagar el pato o escarmentar a estos compas, que pues para lo que pueda venir, ¿no? Durante toda la jornada de protesta contra la reforma laboral y los recortes se produjeron en Barcelona un total de 56 detenciones, alcanzando la cifra de 79 en el resto de Cataluña. Algunas de estas personas salieron en libertad provisional después de haber pagado una fianza de 3.000 y 4.000 euros. Otras salieron con cargos y tendrán que ir a firmar a juzgados cada 15 días, semanalmente o dos veces por semana. También hay quien salió de la comisaría después de haber recibido graves palizas de la policía. Un chico, por ejemplo, fue dejado en las puertas de la comisaría con el fémur roto, sin dinero y sin móvil, de madrugada. U otros dos a los que tuvieron que estirpar el bazo debido a los puñetazos y patadas propinadas por los Mossos. Tampoco olvidamos el centenar de heridos a causa de la brutalidad policial que una vez más los Mossos de Escuadra han utilizado. Que tengamos constancia, solo por las balas de goma hay 20 personas heridas. Una de ellas, un niño de 4 años, y dos se han quedado sin visión. Los medios de comunicación se han encargado desde el primer momento de estigmatizar a las huelguistas y de legitimizar la acción policial. Las palizas, el uso de las pelotas de goma, incluso la vuelta a los gases lacrimógenos. lo están haciendo para desviar el debate de que por qué miles de personas habían salido a la calle decididas en un día de huelga general. Pretenden confundirnos y dividirnos sembrando el miedo que las que salimos aquel día, que somos muchas y muchas, sentimos la fuerza de sabernos juntas, de sabernos fuertes, y eso ya no lo olvidamos. El 29 de marzo la calle era nuestra y a pesar de que desde la madrugada se produjeron las primeras identificaciones y detenciones, la jornada continuó adelante. No obstante, pese a la represión y a los abusos policiales que se produjeron aquel día, para muchas de nosotras el balance de la jornada de lucha es positivo. Por ejemplo, las vías para acceder a Barcelona estaban cortadas, muchos comercios cerraron, centenares de miles de personas no fueron a trabajar y muchas también hicimos huelga de consumo y dimos una respuesta masiva en la calle. Ahora que tres personas están en la cárcel y que luchamos por su liberación, recordamos que decidimos hacer huelga porque estamos y estamos cansados de que unas pocas personas decidan sobre nuestras vidas, imponiendo unas reglas de juego unilaterales y de arriba abajo, desde la privatización de la sanidad y la educación, los desahucios y desalojos de quien no puede pagar un alquiler o una hipoteca a la nueva reforma laboral que permite aberraciones tales como un despido por estar enfermo, el fin de los convenios colectivos o la libre aplicación de los expedientes de regulación de empleo. Cada día nos ahogan más, pero también cada día nos engañan menos. Jurídicamente no se sostiene que por desórdenes públicos se prive a alguien de libertad. Estas situaciones nos aclaran cómo funciona la justicia, entre comillas, y en manos de quién se secuestra. Felipe Puig, con sus declaraciones y amenazas de restringir el derecho de reunión, endurecer el código penal y fomentar la delación ciudadana, así como el gobierno estatal, como medidas como extender la legislación antiterrorista a los actos de vandalismo urbano, nos muestran que las leyes son herramientas políticas y la decisión de encarcelar a Javi, Isma y Dani no corresponde a aspectos legales sino a unos intereses concretos para paralizar las protestas. Actitudes del mismo cariz se dieron durante la manifestación de apoyo a los encarcelados y encarceladas y detenidas el lunes día 2, cuando los Mossos de Escuadra detuvieron y se produjo también una situación kafkiana, ¿no? A un hombre con diversidad funcional y abandonando su silla de ruedas después de su detención, ¿no? Y más tarde lo dejaron en libertad con cargos de desórdenes públicos esa misma madrugada. Hasta ahí llegan sus psicopatías, ¿no? El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene cuando partimos de que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Libertad, huelguistas encarceladas, absolución para todas las compañeras encausadas el 29N. Firmado Grupo de Apoyo a Javi del Clot. Bien, desde la asociación Stop Balas de Goma, a medida que van pasando los días, pues se van teniendo más datos sobre las personas heridas. El jueves pasado, el día de la huelga general, hay un número inmenso de heridos de diversa gravedad, algunos de ellos graves, que vamos a describir detalladamente. Dos personas han perdido un ojo. Uno sigue en el hospital de San Pau y el otro en el hospital clínico. Otro chico finalmente ha salvado la vista, pero un proyectil también le fue a parar a la cara y se dudaba sobre si podía finalmente conservar la visión del ojo. No se sabe aún si le va a quedar alguna secuela. Además, hay otras personas heridas en la cabeza, una chica con la mejilla perforada, un chico fue golpeado fuertemente en la parte trasera de la cabeza, cayendo desplomado al suelo, inconsciente. También el rebote de una bala de goma le tocó a la cabeza de una chica que estaba a su lado, y afortunadamente los dos se están recuperando bien. Otro chico recibió el impacto en la espalda, se le rompieron dos costillas y se le perforó un pulmón. A dos más les han tenido que extirpar el bazo. También hay periodistas que han recibido tiros de pelota, uno de ellos en las costillas, otros compañeros del cuerpo de bomberos también se vieron afectados. De personas que recibieron pelotazos en otras partes del cuerpo hay muchas. Un caso especialmente fuerte es el de un niño de 4 años herido en la pierna mientras paseaba con su familia. También hay un caso que hay vídeos también colgados en la red donde se puede testificar que de unas personas que pasaban por ahí tranquilamente en bicicleta y fueron disparados sin ningún escrúpulo, sin que estas personas hicieran absolutamente nada, ¿no? Estos balas de goma, repite que se han de tomar medidas drásticas para que escenas como estas no se vuelvan a repetir. Estos días se ha hablado mucho de la violencia de la huelga puede dar mala imagen en Cataluña de cara al turismo. Parece ser que esto es lo único que les preocupa, que Barcelona tenga una mala imagen de cara al turista, ¿no? O sea, y una vez más, pues ellos mismos se ponen en evidencia que cada vez más quieren una ciudad escaparate, que la gente que vivimos aquí no les interesamos, que poco a poco pues nos están ahogando y asfixiando más, ¿no? Y que lo único que le importa es que dé mala imagen de cara al exterior, ¿no? Lo que realmente da mala imagen es el pánico que siembra nuestra policía y las secuelas, algunas para toda la vida, que se llevan estas personas agredidas. No se puede tolerar que un agente que ha disparado a discreción, saltándose el protocolo y creando heridas irreversibles, continúe trabajando en los servicios públicos, unos servicios públicos que pagan todos los ciudadanos, y tampoco es digno de un país que se quiere poner la etiqueta de occidental, entre comillas, no prohíba unas armas que crean daños graves el 100% de las veces que se utilizan, ¿no? Pues así está el patio. Y bien, hoy nos acompaña aquí un compañero, el compañero Rodrigo. Nos visita desde Brasil y bueno, ¿qué impresiones te llevaste de esta jornada de huelga? Bueno, hola a todos, un gusto estar acá y bueno, conocer la Radio Bronca. Bueno, yo estaba en la calle aquel día. Bueno, a mí me impresionó mucho la violencia de la policía mismo, porque como intentaban hacer como una, ¿cómo se dice? Como atrapar la gente, como cercar la gente por varias partes. Cortaban una calle, enseguida cortaban la otra y dejaban la gente presa en una cuadra y disparando con las pelotas, con las palizas, ¿no? Golpearon mucha gente. Yo estaba cerca de estos ataques de un chico que estaba solo sacando fotos. Tomó una paliza en la pierna y no conseguía caminar. Así que bueno, fue una violencia desmedida. Bueno, esto sí es lo que es terrorismo, porque cuando estaba la gente en la calle con sus manifestaciones, con su manera de demostrar su insatisfacción, su revuelta, la gente estaba bien, el pueblo, la gente, los niños, las familias, estaban todos juntos. Bueno, estaban celebrando y al mismo tiempo demostrando su revuelta. El terror empezó cuando la policía apareció. Entró en acción. Esto, sí, sí. Esto es lo que, bueno, a mí me pareció. Y es claro que a mí, como estoy lejos, no vivo acá, no conozco, fue como una gran demostración de fuerza del movimiento de muchas partes, bueno, desde los más reformistas hasta la gente más de radicales, bueno, que están por verdaderas mudanzas, estaban todos en la calle. Esto es una demostración de fuerza del pueblo. El gobierno se queda con mucho miedo, y esto es bueno. Ahora no es hora de volver atrás, es hora de seguir enfrente e intentar arreglar más demostraciones, más solidaridad a los presos. Y bueno, hay muchas cosas que hacer. Aprovechar este suceso de la huelga para, bueno, seguir los 99% gritando no aceptamos más esto. Sí, quizás una de las cosas que han cambiado un poco es que antes, igual en las manifestaciones, a la que se empezaban a oír disparos por parte de la policía, pues mucha gente ya empezaba a correr. Ahora, pues por suerte esto ha cambiado y la gente ha dejado de tenerles miedo, ¿no? Y pudimos ver pues como que la gente permanecía ahí a pesar de las intimidaciones con disparos, a pesar de las cargas, ¿no? Y pienso que esto es muy positivo, ¿no? De que la gente les haya perdido el miedo y les haya manifestado de alguna forma, aquí estamos, ¿no? Y no nos vamos a dejar pasar. Sí, claro, esto es un buen señal de determinación, de insistencia, como se dice, que la gente así dice, no vamos a volver atrás. Y es esto que hay que hacer, no hay que tener miedo. Es una puede decir así, entre comillas, una guerra. Una guerra, sí, ¿no? Sí, claro. Entre la gente y los ricos, y los poderosos del gobierno. Y bueno, si una batalla te da miedo, bueno, no. La gente no tiene miedo. Esto fue, bueno, la violencia de la policía empezó y la gente no corrió, no quedó como una manera de resistir, resistiendo todo. Bueno, pero fue muy violento, así que como en Brasil pasa como de esto para peor, la represión policial, pero acá la gente creo que no es lo que pasa siempre, este grado de violencia. Bueno, y la gente quedó, está bueno. Bien, me alegro de que te lleves un buen recuerdo del movimiento y de la gente en general, de aquí en las movilizaciones. Y bien, hoy el compañero nos acompaña, el compañero Rodrigo, y bueno, comentar que el compañero pues en Brasil pues participa en diversos proyectos afines, podríamos llamarlos así, como no sé, como estás metido desde muchos años en bandas punk, hazlo tú mismo. La etiqueta del hazlo tú mismo englobaría un poco a los estilos subterráneos, ¿no? También pues participas en un proyecto de una biblioteca anarquista que se llama Terra Libre, ¿no? Y bueno, no sé, pues nos gustaría saber de todos estos proyectos. A ver, ¿por dónde empezamos? Igual por la biblioteca. Bien, bien, sí, sí. A ver, pues, ¿qué es Terra Libre? Bueno, la biblioteca Terra Libre empezó en 2004 como un colectivo para arreglar algunos coloquios de charlas en Brasil, y después fuimos así, creciendo y juntando más gente. Empezamos una revista anarquista para intentar hacer como una avaliación, sí, de lo que pasaba, por una mirada libertaria de los factos del momento. La revista se llamaba Protesta. Sacamos 4 números, pero no siguió porque la gente no compra revista y la gente no apoya mucho la iniciativa de este tipo. Bien, era muy cara hacer y no seguimos. Así que después el colectivo, con el fin de la revista, se separó un poco. Quedamos parados un tiempo, pero en 2007, 2008 volvimos a juntar más gente, otra gente, y empezamos un espacio, como un centro social, pero no ocupado, un espacio que compartíamos con otros grupos, alquilamos, pagamos un alquiler, que es caro, el alquiler en São Paulo es muy caro. Empezamos un espacio que se llamaba Espacio Ay Carmela, con otros movimientos sociales del centro de la ciudad de São Paulo, otros movimientos, Indie Media, bueno. Quedamos allá por un tiempo, pero a nosotros era un predio muy grande, como 3 pisos de 100 metros, y nosotros teníamos la necesidad de tener un local fijo por los libros, porque tenemos un archivo, una biblioteca de como más de 2.000 libros. Y supongo también que dentro de esos libros habrán auténticas joyas, ¿no? Dentro de la literatura anarquista, ¿no? Sí, intentamos hacer esto, como compilar la memoria, los materiales anarquistas de Brasil, no solo de Brasil, pero de todo el mundo, para que la gente pueda acceder a un espacio libre, autogestionado, con libros y materiales anarquistas de toda la época, de todos tipos. Así se pueda formar gente nueva, una nueva generación siempre de gente, de anarquistas, para continuar las luchas donde quiera que se va. Así que bueno, estábamos en este espacio, pero es muy grande, no podíamos seguir. Salimos de este espacio, que no sigue más, no se pude continuar, y alquilamos una sala muy chica, como 10 metros, donde solo cabe los libros y como 5 o 10 personas. Es muy chica, pero hay mucho anarquismo por metro cuadrado en este espacio. Ya ves. Muy bien. Y bueno, aparte de la biblioteca, sabemos que, bueno, dentro de este espacio así reducido, pues lleváis adelante varios proyectos, ¿no? Sí, en la biblioteca Terra Libre tenemos algunos proyectos fijos, porque creemos que la constancia, la continuidad de una actividad es importante. No se puede hacer cosas tan esporádicas, pero hay que tener una constancia. Así que empezamos con los grupos de estudios. Tenemos 4 grupos de estudios quincenales. A cada 15 días hacemos un encuentro. Son un de historia y anarquismo, teoría de historia, un de movimientos, historia del movimiento obrero, otro de educación y anarquismo, y otro de geografía. Tenemos estos 4 grupos de estudios, que creemos que es una manera de autoformación, una experiencia de pedagogía libertaria importante. Tenemos un cine club, como un cineforum, ¿sí? Mensual, que hacemos muestras semestrales, así que una vez por mes vamos a algún espacio. Bueno, ahora estamos en un espacio anarquista, el Centro de Cultura Social de Brasil, que es un espacio, un grupo mítico de los años 30, del movimiento obrero, de los viejos anarquistas, que estamos allá con el cineclub, el cineforum mensual. Esta muestra es acerca de biografías de anarquistas. Bueno, está bien. Y hace poco empezamos la editorial. Sacamos 2 libros acerca de Eliseu Reclus, que hicimos una jornada, un coloquio de acerca de su obra en geografía, en la política, en el anarquismo, al final del año pasado, en la universidad, hicimos un coloquio y sacamos dos libros. Y tenemos proyectos para sacar un libro, bueno, de un catalán, que es de Francisco Ferrer y Guardia, ¿sí? Libro de, bueno, la Bolsa de Trabajo, de Pelletier, bueno, libros de anarquistas brasileros, que no, compilación de artículos de periódicos antiguos que la gente no tiene acceso, y vamos a juntar todos y sacar de un, en especial, que es Adelino de Pinho, que fue director de la Escuela Moderna de São Paulo. Así que, bueno, tenemos un trabajo de memoria, pero de difusión y de promoción y producción de un pensamiento, una reflexión nueva y contemporánea del anarquismo en São Paulo. Bueno. Porque, a la vez que, bueno, que tenéis el espacio para difundir y para crear estos focos formativos, pues también funcionáis como una editora, ¿no? O sea, pensáis o habéis editado ya algún libro, ¿no? Sí, sí, sí. Sacamos esos dos libros, de un que muy muy interesante, que son los escritos de Eliseu Reclus y Piotr Kropotkin acerca de la educación en geografía. Bueno, una curiosidad es que las dos cartas que los dos anarquistas de los dos geógrafos escribieron a Ferrer están acá traducidas para el portugués. Un otro que es una biografía de Reclus. Bueno, que tenemos esto como... pensamos que la biblioteca no puede, una biblioteca o un espacio no puede ser solo un espacio, no puede ser solo los libros en la estantería. En la estantería. No puede ser esto. Esto tiene que tener vida. Nosotros que damos vida y la gente que se acerca, que puede, bueno, hacer las cosas, proponer cosas nuevas. Así que vamos agregando gente y agregando nuevos proyectos a cada gente que viene. Y bueno, ahora que hablas de la gente, ¿cuál es la reacción o la respuesta de la gente? ¿Es buena normalmente? ¿Hay gente que acude a las convocatorias, a estos cursos? Sí, sí, hay bueno, tenemos como... Hay movidas que van más gente, movidas que van menos. Bueno, el grupo de estudio, que es una cosa que hay que tener un compromiso, que leer un texto, discutir, esto no va mucha gente. Tenemos como lo mínimo 5, pero a veces 12, 13 personas, dependiendo del grupo y del tema, del texto, pero siempre hay gente en los grupos. Y esta gente son las que están más involucradas y compromisadas con el tema. En los cineforum, bueno, esto va mucha gente, como 50, 70 por veces, y que solo la va a mirar una película y hacemos un debate después, claro, y bueno, esto va más gente. Pero también, como tenemos un espacio muy chico, y esto es, por un lado es malo porque es muy chico, pero es bueno porque nos fuerza a ir a otras partes a hacer actividades. Así que tenemos muchos grupos, espacios autónomos en São Paulo, grupos amigos, compañeros, que podemos compartir, ir a otras partes, otros espacios, hacer charlas, lanzamientos de libros, debates, exhibir películas. Así que tenemos una red de grupos en São Paulo que trabajan juntas por esto. Bueno, un espacio quiere hacer una actividad, bueno, llama a nosotros para... Y a nosotros interesa, porque no tenemos un espacio, vamos allá a difundir las ideas y compartir con nuestros amigos y compañeros. Pero esto... Entonces, por lo que me das a entender, el movimiento anarquista, pues, en Sao Paulo está pasando por una buena salud, ¿no? Ya que existen diversos espacios, ¿no? Sí, sí, hoy está como en un crecente, creciente, como, sí, sí, como creo, resurgiendo de nuevo, sí, resurgiendo, ¿no? Porque bueno, hace como ondas, ¿no? Que va y viene, pero hace algunos años algunos importantes espacios libertarios cerraron, como La Carmela, como Espacio Impropio. Bueno, hace muchos años había un Instituto de Cultura y Acción Libertaria, hace 10 años, todos fueron cerrando. Bueno, hace poco surgió un nuevo, que es la Casa Mafalda, que es un, como la sede, de un equipo de fútbol, que se llama Autónomos. Bueno, unos chicos autónomos, un poco punk, hazlo tú mismo, involucrados con el anarquismo, el movimiento autónomo, y tienen un buen espacio. Cambiaron de local, pero sigue. Hay también en una ciudad vecina que se llama Santo André un grupo muy activo, como el grupo tiene 10 años. Este año, en enero, fue la fiesta de 10 años y nosotros estábamos allá apoyando y haciendo, bueno, haciendo actividades, que se llama Activismo ABC. Bueno, ABC es una región industrial de São Paulo. El grupo empezó hace 10 años y hace 8 tienen un espacio que se llama Casa da Lagartixa Preta. Bueno, esto hace mucha actividad. Esto estaría bueno de que la gente que va por São Paulo pueda conocer estos dos espacios que tienen. Aparte de esto, hay gente, hay colectivos, hay grupos que no tienen un espacio físico. Bueno, y tenemos el Centro de Cultura Social, que hablé, que como hace desde el 1933 el grupo anarquista, bueno, tiene un espacio anarquista, bueno. O sea, y sigue activo ese grupo, entonces ha habido como un relevo así de generaciones, ¿no? Sí, sí, sí, hoy pasa esto, hay como generaciones que se por mucho tiempo no esto no pasaba, pero hace algunos años sí, la gente más experiente, bueno, muchos viejos, por lástima ya murieron, pero nosotros, yo pude tener contacto y la gente nueva que llega tiene contacto con la gente de mi generación, que podemos pasar un poco de la historia. Va un poco así, pero el Centro de Cultura Social, que bueno, yo soy como un socio también, sigue, queremos hacer más cosas y abrir más la posibilidad para que la gente nueva, la gente joven, se acerque del anarquismo cada vez más. Bueno, y bien, hace unos meses un compañero tuyo también se pasaba por aquí y nos comentaba un poco la que viene o la que va a caer ahora en Brasil con todo esto del mundial de fútbol, ¿no? que están, bueno, que también nos recuerda un poco, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hemos tenido olimpiadas, hemos tenido también proyectos de estos multitudinarios que se han sacado ellos de los políticos o las administraciones del bolsillo, ¿no? Para gentrificar, para limpiar los barrios con gente que no les interesa, ¿no? Y meter ahí, pues hoteles, oficinas, bancos, ¿no? Diversas cosas de estas, ¿no? Y cuéntanos cómo se está viviendo todo esto en Brasil y bueno, y cómo lo estáis viviendo los anarquistas, ¿no? Bueno, este es un tema que está muy muy muy en día, lo que pasa mismo ahora en Brasil, porque los megaproyectos, bueno, los grandes estadios de fútbol, bueno, proyectos de transporte que por muchos años no salieron del papel, uh-huh. Ahora quieren, porque quieren hacer, bueno, y muchas veces esto pasa con dinero público, que para construcción de un estadio que de uso privado, como una parcería, ¿no? De público-privado, y pasa mucho la privatización de muchos servicios, básicos, ¿no? De, bueno, transporte. Hay una línea de metro en São Paulo ahora que es privada. Entonces, un absurdo. El costo de vida empieza a subir también. El precio de del ônibus, del bus, a cada año sube más. Pero los salarios. Los salarios están no. Están congelados, ¿no? Sí, suben, pero muy poco. Muy poco, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? Y bueno, hay gente del movimiento anarquista, de muchos movimientos sociales, bueno, sin techo, sin tierra, movimiento contra el aumento de los pasajes de bus, que están sí organizando para hacer frente a esto. En especial la gente del equipo de fútbol, el Autónomos, bueno, son un equipo de fútbol, esto es el tema que están trabajando, ¿no? Creo que puede ayudar mucho a pensar esto, a pensar el esporte, el fútbol, como algo del pueblo, sí, popular. Sí. Diferenciar lo que es el deporte y lo que es el negocio. Esto es muy importante. Lo que intentan hacer, haciendo sus juegos, sus partidos, bueno, de una manera autogerida, tiene horizontalidad en el equipo, esto está bien. Pero lo que pasa, la gentrificación del centro de São Paulo hace algunos años ya venía, pero ahora está más duro. Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales, las ocupaciones de los movimientos sin techo también hacen frente y resisten, ocupan predios en el centro de São Paulo. Porque cuando se piensa en el centro, hay muchos edificios, fincas, ¿no? Vacías y abandonadas, muchas, muchas. Pero la especulación ahora empieza a aparecer, sacando gente de espacios que, bueno, y con mucha violencia. Pasó hace poco en una ciudad como 100 kilómetros de São Paulo, que se llama São José dos Campos, un episodio muy, muy grave, que fue la desocupación de una área que como 10, 20 años estaba ocupada por la gente que vivía como un barrio. El gobierno del estado de derecha, fascista, ligado a la iglesia, sacó todos con mucha violencia. El barrio se llama Pinheirinho. Y esto está, bueno, es una parte, la punta de un iceberg que es lo que se puede saber, pero lo que pasa con pequeños grupos que no están como organizados o no están en un movimiento social con la gente que vive en la calle, lo que pasa con esta gente, no, a veces no ni alcanzamos saber a de esto. A enteraros, ¿no? De lo que realmente pasa. Sí, ¿no? Sí, pero es muy violento. No. Así que la gentrificación, la limpieza del centro de São Paulo, es muy grave. Bueno, esto se pasa en todo Brasil, porque el Mundial, la Copa, va a ser en varias ciudades de Brasil. Así que tenemos mucho que hacer este año, 2013, para hacer frente a esto. Un poco, sí, sí. Bueno, pues nada, desde aquí, no sé, pues transmitiros todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza, y que eso, ¿no? Les hagáis frente, ¿no? Y que adelante, ¿no? Y bueno, quizá podríamos hacer una pausa musical, porque bueno, pues también sabemos que tocas en algunas bandas, y bueno, casualmente tu banda va a venir a tocar por Europa en unos meses, ¿no? Y bueno, háblanos un poco de tu banda, ya que estamos aquí, ¿no? Háblanos un poco. Sí, bien. Bueno, mi banda se llama Ordinaria Hit. Y es una, bueno, algo diferente, así como un sonido un poco. Creo que es mejor que escuchen para que puedan decidir lo que pasa. Nosotros estamos tocando hace 10 años. Ahora sí, vamos a hacer como finalmente una gira por Europa en julio, de 4 a 21 de julio, y acá en Barcelona, queremos tocar, bueno, en especial en espacios, bueno, hazlo tú mismo, autogerido, que es la movida en la cual estamos en Brasil. Siempre que se puede, hacemos conciertos en espacios autónomos, y algunas veces en beneficio a algún proyecto, pero hicimos ya dos giras por Argentina, Uruguay y Chile, fuera de Brasil, pero en Brasil muchas partes, algunas ocupas, en el sur, algunos espacios, bueno, tocamos hace poco también en la acampada, en el movimiento de como el 15M de acá, pero tocamos en la plaza donde estaban la gente acampada en São Paulo. Así que con la banda y por la banda intentamos apoyar los proyectos, la visión de mundo que nosotros acreditamos y compartimos. Que una banda no puede ser solo, bueno, hay que ser también buena, hay que tener un buen sonido que te guste, que te agrade el tipo de música. Y también una diversión, tener un buen contacto con la gente, con amigos en un concierto. Sí, sí, pero implica mucho más, ¿no? Pero se puede hacer mucho más que esto. Esto es lo que intentamos con un poco de bastante humildad y un poco de mucha sinceridad hacer esto. Bueno, así que intentamos hacer esta gira y quizá que sea buena, ¿no? Buena, seguro que sí. Bueno, aquí nos has traído un vinilo que se llama Funcionario. Esto. Y bueno, vamos a escuchar un tema. Sí, sí. Venga, vamos allá. Bueno, pues ahí teníamos una pequeña muestra de lo que hace Ordinaria Hit. Y bueno, escuchándolo y pensando así sinceramente, pienso que no, no deberíais tener mucho problema en encontrar un concierto aquí en Barcelona, ya que, bueno, hay amigos, ¿no?, que tocan conciertos así de esta onda. También, además, pues si venís ahí de un entorno anarquista, ácrata, ¿no?, pues yo creo que no habrá ningún problema. Y bueno, te quería comentar, no sé, una de las cosas que me gusta bastante, ¿no?, de muchas bandas de Brasil, que pues es lo que comentabas antes, ¿no?, que no se limitan solo a tocar unas canciones, ¿no?, que muchas veces las bandas de Brasil llegan acá y acompañan los conciertos pues con charlas, con talleres. No sé, ahora mismo me viene a la mente, pues no sé, cuando vinieron aquí Exegradores, o cuando hace poco también vinieron la gente de Tuna, ¿no?, que también acompañaban los conciertos, pues dando unas charlas sobre permacultura, sobre, no sé, informando un poco de la situación actual, ¿no? ¿Vosotros también lo ponéis en práctica todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, sí, siempre intentamos hacer, como yo estoy en proyecto de la biblioteca, podemos hacer siempre charlas o conferencias o debates o otras actividades, conocer la gente que tenga claramente un cuño, se dice, una mirada política, que esto está bien. No, aparte de esto, podemos hacer también como banda cosas como, bueno, alguna experimentación o colaboración con otras bandas, hacer una jam, ¿no?, para algo así, que por lo nuestro sonido es muy amplio, ¿no? Nuestro sonido es muy amplio, podemos tocar con mucha gente. Estamos como yo y la gente de la banda, estamos mucho hace años en el punk de Brasil. Yo tocaba en una banda grindcore, hardcore, punk. Bueno, también estamos un poco en la improvisación, un poco, no sé, como sí, veo que, cosas que, experimentales. Que Fugazi y de X son buenas influencias, ¿no? Sí, sí. No solo por la música, pero también por la idea, ponen, claro, sí, claro. Por el hazlo tú mismo, por la mirada política, pela, bueno, no se restringir a un grupo, a un gueto, así que podemos tocar con gente de muy música electrónica, de anarcopunk, grindcore, bueno, folk. Lo que pasa, que podemos adaptar también nuestras músicas, nuestras canciones a la ocasión. Algo más tranquilo, algo más experimental, o solo, o algo más fuerte, sí, ruidoso. Tenemos hasta como muchas dinámicas diferentes de música y de clima de la banda que podemos tocar con la gente. Lo que pasa para nosotros es que a veces tenemos dificultad de tocar con los punks, porque no tocamos la música de beat, ¿no? Porque no. Sí, eso, sí, o sí. Pero y también tenemos dificultad con la gente indie o más otra música, porque somos muy políticos y quedamos como en un limbo. Se dice esto, sí, como en un limbo, sí, sí, a veces. Y además, no sé, por mi experiencia personal también te entiendo perfectamente, ¿no?, lo que me estás hablando. Y te quería comentar, no sé, existe gran cantidad de bandas, por ejemplo, que no toquen punk, pero que sean, su contenido sea altamente, esté altamente politizado. Sí, sí. En Brasil no hay muchas bandas de eso. Hay una escena grande de bandas diferentes, como rock matemático, un poco así. Sí, como rock, ¿no? Mad rock, o como un poco ahora empieza la movida de improvisación, pero no mucho involucrada con la política aún. Quizá que va. Pero hay algunas bandas más como Fugazi o post-hardcore que tienen una ya, bueno, que igual política, sí. Sí, sí, ya. Y hay mucha banda punk que hay muchas que no, que son solo la música, pero hay algunas que son muy políticas. Hablaste de Tuna. claro, hoy en São Paulo, Tuna es una de las principales bandas, bueno, de gente muy vieja también, que el gente de Execradores, que estaba en Espacio Impropio también, hace muchos años que están involucrados en el anarquismo, en el azotumismo, y bueno, hacen un buen punk rock, muy interesante, con charlas, con, siempre en el concierto tiene un momento de que van a hablar de algún tema. Esto es muy importante y lo que caracteriza a la banda. Bueno, Execradores es una banda mítica, ¿no? de Brasil, pero no siguen, pero la gente que estaba en Execradores sigue, en Tuna, por ejemplo, en otras bandas de hace poco. Bueno, y tenemos como algunas otras bandas como Deriva, Desvío o Deturpação, que es una banda un poco fugaz, que también está en la movida política. Y lo que es diferente en Brasil, que no sé si pasa en otra parte, mucho, pero hay una movida straight edge muy política. Así que hacen como a muchos años, 15 años, no sé, un evento constante que se llama Verdurada, donde se van muchas bandas. Tiene un formato muy interesante, son como 4 o 5 bandas, una charla, siempre. No importa, siempre hay una charla acerca de un tema político. Nosotros de la biblioteca ya fuimos, como cuando era de la Cruz Negra Anarquista fuimos, a la gente, movimientos sociales sin techo, sin tierra, siempre están apoyando, no solo con las charlas, pero a veces con dinero que se junta en beneficio a algo. Así que en São Paulo hay como, ahora están la gente de la Ocupa, de la Ocupa Sampa, de las acampadas, que están empezando un movimiento bueno y fuerte en São Paulo. Incluso hay una acampada prevista ahí para esto, el llamado del 15M, 12M, también en São Paulo está sí, construyendo. Así que hay una movida, una escena libertaria, podría decir así, no solo anarquista, pero bueno, autónoma, cultural, de azlotumismo, que está creciendo, está fuerte. Bueno, eso nos gusta y bueno, pensamos que es muy importante y no sé, es un pilar base para tirar adelante, ¿no? Porque no sé, yo pienso que si ya tienes una banda y ya tiras por esa forma de hacer, ¿no? Pues ya dice mucho, ¿no? A tu favor, ¿no? Y igual inconscientemente pues ya estás haciendo un acto político haciéndolo de esta manera, ¿no? Pues no sé, nos parece muy interesante todo lo que nos cuentas y tristemente pues no sé, tendremos que ir acabando porque se nos va acabando el tiempo y bueno, aún tenemos que comentar algunas cosas, pero bueno, de todas formas, tú vas a estar un tiempo por acá, ¿no? Sí, estoy acá viviendo en Barcelona por un tiempo, bien. Quiero pues, conocer la gente y participar de la movida. Pues quizás nos podrías visitar en otros programas, ¿no? Claro. Y, sí, sería un gusto. Seguir hablando ahí de todas estas cosas, no sé, y descubrir un poco también la escena subterránea brasileña, ¿no? Que siempre está bueno descubrir nuevas escenas. Sí, Pepe, cuando quieras. Sí. Bueno, lo recordaremos. Ordinaria Hit, tu banda estará girando por Europa y en Barcelona, ya sabemos la fecha. Sí, la fecha en Barcelona sería como... Un momento. Bueno, voy a dar primero los contactos, ¿sí? ¿Puedo? Claro, ¿sí? Claro. Bueno. Porque creo que también tenéis alguna web donde descargar sí. Material y todas las ediciones son de descarga libre, ¿no? Sí. Tenemos nuestro sitio que es ordinariahit.net, ordinariahit con H, ¿sí? No sé si pronuncio de una manera. Sí, no te preocupes, que creo que la gente lo entiende. Ordinariahit.net. tenemos un donde esto se puede bajar muchos EPs, bueno, muchos EPs como de temas políticos, un contra la visita de George Bush a Brasil, bueno, un contra el lamento de la pasaje de ónibus, hacemos cosas así también. Tenemos un Bandcamp, ordinariahit.bandcamp.com, donde se puede escuchar muchos discos, todos, tenemos 7 o más discos. Bueno, hay un canal en YouTube, bueno, si procuras te encuentras muchas cosas, vídeos de cosas, nosotros tocando en la plaza, en la plaza, uh-huh, en São Paulo, es un vídeo muy lindo. Uh-huh. Y bueno, las fechas en España, bueno, intentamos arreglar, algunas fechas no están confirmadas, uh-huh, pero uh-huh, empezaremos por Alemania y Holanda. Después vamos a intentamos ir a República Checa, Austria, norte de la Italia, sur de Francia y después acá en España. Creemos que 17, 18, 19, 20 y 21 para de hacer, julio para hacer el, en España. El Estado español. Esto. Uh-huh. Tenemos como 1, 2, 3, 5 días que se puede hacer. Uh-huh. Bueno, por acá, 1, 2 claro, conciertos, creo, no sé, Valencia, Girona, Zaragoza, Valencia, Zaragoza, estaría bueno, País Vasco también. Madrid, País Vasco, donde se puede arreglar, aún sigo como intentando algunos contactos, la gente que quiera, que se interese, puede escribir para nosotros, a nosotros, el email, contacto, en portugués no hay el C, contacto@ordinariahit.net, okay. Y puede escribir que, bueno, contesto, arreglamos algo, no solo de conciertos para la banda, pero sí, cambios de disco, claro, información, conocer más también gente. Estaríais dispuestos también a dar alguna charla, a ¿no? charlas, sí, a charlas, conferencias, o hablar de anarquismo en Brasil, de educación libertaria, que es el tema de que estudio, o el movimiento en Brasil hoy, ajá, cosas así, alguna película, y de la biblioteca. Dejo el contacto, ajá, también, que es bibliotecaterralibre@gmail.com, y en nuestro sitio es bibliotecaterralibre.noblogs.org. Y bueno, allá hay mucha información y hay un link que es internacionales a la derecha de la página, donde escribí un relato de la huelga. Pero en portugués, ajá, sí, pero la gente puede leer, bueno, en portugués. Sí, sí, es relativamente fácil, ¿no? Sí. Si hablas castellano. Sí. Unas fotos y un relato muy personal, pero bueno, haciendo una avaliación de toda la jornada y de la experiencia que viví. Pues buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, seguro que encontraréis buenas fechas, que encontraréis... buenos espacios, buena gente en vuestra próxima gira y que yo que sé, que ven cuando quieras, como siempre decimos, una pista abierta para ti cuando quieras volver, y eso, mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti y a todos que escuchen, ¿sí? Y bien, ya para ir acabando, pues no sé, comentaros algunos eventos que acontecerán en breve. Por ejemplo, este fin de semana hay un festival que se llama Play Fast or Don't, Fest. Es un festival de dos días que se realizará el próximo viernes, día 13, en el Casal Jove de Roquetas. Empezará a las 6 con algunas charlas y a las 8 hay un concierto punk DIY con Afghanistan Yeyes, Adenda, Displac, Bolson, Antipatics y bueno, valdrá 4 euros en el Casal Jove de Roquetas, como decía. Y al día siguiente, el sábado, a las 12 hay un encuentro de distribuidoras no comerciales, hay una comida popular vegana y otras actividades. Sabemos que va a haber radio en vivo y alguna charla más. Y a las 9 habrá un concierto Do It Yourself Punk con Peligro, The Crow, Los Severinos, Creed, Asak, Disapte y Al Attack. El sábado es en el Centro Social Ocupado de Astilla, que está en la avenida Vilafranca 22 de Hospitalet. El Casal de Joves de Roquetas está en Vidal y Guaix 16, metro Roquetas. Y bueno, cada concierto son 4 euros. Y si pagáis 6 euros, podéis acceder ahí los dos días. También hay otro evento el próximo domingo, día 15. Nos visitan dos bandas francesas, Binair y Koenigsten Youth. Este concierto será en los bloques Fantasma. También para el 20 de abril nos visitan Scupe y Caco, también en los bloques Fantasma. El miércoles 25 de abril están tocando Peor y Cuzcos en el Centro Social Ocupado Barrilonia. El jueves 26 de abril están tocando Crosta, presentando su primer LP con Sect y Destral, también en los bloques Fantasma. Y el lunes 30 de abril intentaremos tener por aquí a la gente de Sangre de Muérdago, que nos visitan desde Alemania. Y el martes 1 de mayo, aparte de las movilizaciones que se convocarán para todo el día, pues por la tarde-noche, muy humildemente desde aquí, pues organizamos un evento la que estarán tocando varias bandas. Una banda francesa que se llama Llámame la Muerte, hacen, bueno, son bajo y batería, hacen una especie de ruido psicótico rock, no sé, una onda a bandas como USA is a Monster y ese tipo de bandas, Lightning Bolt o bandas del sello este, de Loud Records. Pero bueno, con un toque así personal y más under, más sucio, más fangoso, como nos gusta. También estará tocando una chica que nos visita desde Alemania, que se llama Abri Pattern, que hace así folk con unas letras pues bastante guerreras y orientadas al feminismo. Y luego también estará tocando Sangre de Muérdago. Esto será en el Casal de Joves de Roquetas el martes 1 de mayo. Y bien, también la semana pasada os dijimos que iban a venir aquí a hacer un directo los amigos de Radical Satán y de los Elmer. La verdad es que al final pues se complicó un poco la cosa, porque bueno, el día previsto para hacer la sesión, pues al principio lo tenían libre, luego a última hora pues le salió un concierto en Montpellier y pues que no pudo ser, no pudieron venir, pero bueno, a todos y todas las que asististeis a su concierto y bueno, a la jornada en general de apoyo a la coordinadora de Radios Libres, pues ya os pudisteis dar cuenta de que pues su paso fue muy satisfactorio y dejaron ahí con buenas sensaciones a todo el público que había allá. Y bien, pues nos vamos a despedir escuchando algunas canciones de este directo que hicieron el pasado sábado día 31 en el edificio ocupado del 15O. Y bien, nos vamos a despedir escuchando pues un fragmento de este concierto que nos ofreció Radical Satán. Y que nada, que nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles y hasta la semana que viene. Salud y fuck the bastards. Buenas noches. Estas son las calles del sótano. Bueno, estaba niños esto de la radio, que bueno, la cosa es que se encontró un día así en el, como decía, que se lo encontró en alguna parte de la ciudad, en la calle. Cuando la vio, ¿no?, con la cabra, estaba prendida con... que tenía los ojos de oro, pillado, cierto temor, cierta presión, cierto momento. Muerte trae su suerte.